Okay. Hace mucho tiempo que dejé el rock and blues. Casi 30 años que no veo Footloose. Pero el otro día me volví a abrazar, abrí ese cajón y me envolvió sin más. El rock and blues es como un huracán, te invita a volar. Yeah, eso es el rock and blues. Que las guitarras no dejen de sonar, que las piernas se muevan sin parar. Toda la noche, eso es el rock and blues. Carroza sin capota y ahí estarás tú. Bam, bam, bam. Caballos con ruedas cabalgan hacia el sur. Bam, bam, bam. Hasta la frontera vamos a llegar. Cerveza en mano hacia la libertad. Rock and blues es como un huracán, te invita a volar. Yeah, eso es el rock and blues. Que las guitarras no dejen de sonar, las piernas se muevan sin parar. Toda la noche, eso es el rock and blues. Que lo bailen los ancianos y los niños también. La gente por la calle, la taquillera del tren. Las puertas del cielo se abrirán y una luz roja el mundo bañará. El rock and blues es como un huracán, te invita a volar. Yeah, eso es el rock and blues. Que las guitarras no dejen de sonar, las piernas se muevan sin parar. Toda la noche, esto es el rock and blues. El rock and blues es como un huracán, te invita a volar. Yeah, esto es el rock and blues. Que las guitarras no dejen de sonar, las piernas se muevan sin parar. Toda la noche, esto es el rock and blues. Toda la noche, toda la noche, toda la noche, toda la noche, toda la noche, toda la noche, toda la noche, eso es el rock and blues. Vale.